Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, a todo el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Zacatecas, les informo lo siguiente. Conscientes de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, hemos tomado la decisión de suspender la celebración pública de la Eucaristía desde el domingo 22 de marzo, que corresponde al cuarto domingo de Cuaresma, hasta que pase la emergencia sanitaria. Daremos a conocer con oportunidad los medios a través de los cuales transmitiremos en vivo las celebraciones de la Eucaristía del domingo y de los días de entre semana. Hago un llamado paternal a todos los fieles para que tomen las medidas necesarias de higiene, prevención y cuidados que nos siguen haciendo las autoridades sanitarias. Tengamos confianza en Dios y asumamos nuestras responsabilidades con humildad y generosidad. El espíritu de la Cuaresma es el mejor marco para vivir con dignidad y esperanza los retos del presente. Sigamos orando mutuamente, de una manera especial, por el personal sanitario, por todas las personas que tienen que ver en los hospitales, en las clínicas. Sigamos pidiendo por nuestras autoridades sanitarias. Los bendigo con todo el corazón y los animo a que tengan confianza. Vamos a salir adelante.